Amables oyentes, bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Estamos en una nueva semana, iniciando un nuevo estudio respecto a este concepto de nuestros orígenes. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Horacio, en el espejo siempre te muestra algo a ti, ¿no es cierto? Pero no es la realidad, es un espejo, un reflejo de algo que está frente a ti. Mientras más luces tienes a tu alrededor, el espejo más te muestra. Pero cuando un espejo está medio oscuro, medio nublado, vamos a decir así, ¿será que te muestra todo lo que hay detrás de lo que tú tienes? Dice 1 Corintios 3:19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Nuestra idea, Horacio, es conversar un poquito de estas cosas lindas de la palabra de Dios, pero que esta creación nos ha revelado algo, cómo es Dios, correcto, cómo es este mundo, cómo funciona, ¿sabes? Pero aún así sigue siendo muy tenue esa revelación. Producto del pecado. Lo que estabas hablando me hace recordar de un texto que se encuentra en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12. Dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y esto es una realidad que se da también hoy día. Cuando tú quieres conocer a una persona, te manda una foto, la foto está allí, es la instantánea del momento, ¿eh? Pero luego la realidad. Hoy día la verdad que las fotos no hay que creerles mucho, porque hay muchas fotos arregladas y después. Claro. La realidad siempre es. A veces supera, otras veces no, pero la realidad supera en realidad lo que es una foto, una fotocopia, lo que sea. Porque estamos rodeados de algunas situaciones que hay que entenderlas. El pecado ha hecho realmente estragos en la naturaleza, pero aún así seguimos siendo guiados por un Dios amante que se ha dignado revelarse. Y cuando uno habla de revelación, Horacio está hablando de esa acción o ese efecto de manifestar una verdad que ha estado secreta u oculta. Correcto. Sí. ¿Sabes? Y en relación con Dios, cualquier cosa que nosotros digamos de Dios, o de la creación de Dios, o del reino de Dios, nunca llegaremos, no sé, al 1%, al 0,001% de lo que es la realidad. Porque nuestras palabras nunca van a poder reflejar lo que es realmente. Yo pienso que eso era lo que ocurría también con los profetas, cuando el Señor les mostró ciertas cosas y ellos trataron de decirnos cómo era, qué era lo que estaban viendo, pero nunca llegan a decir cabalmente lo que ellos realmente se les mostró. Ahora, fíjate, creo que hay algo que donde debemos partir. Dios es el dueño de todo. Así lo dice Salmo 24, 1 y 2, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Sí, mira qué gráfico ese texto. El salmista reconoce exactamente que de Jehová es toda la tierra y su plenitud. Esta es la base que nosotros tenemos para saber que nuestro origen nos da un respaldo de que esto es de Dios, es dueño de Dios. Pero sí estamos en algo que todavía nos sigue siendo la revelación completa, porque lógicamente, como decíamos, el pecado ha hecho sus estragos. Pero el salmista sigue hablando acerca de esto, porque a mí es toda la tierra, dice ahí en Salmo 50:10, porque a mí es toda bestia del bosque y los millares de animales de los collados. Aquí como que quiere decir también que no solamente es suya la tierra, sino también los animales. Y mira, y dice, y los millares. La verdad, las cosas que el salmista está tratando de decir, de que no importa lo que pensemos, no importa que quizás algunas de las cosas no las entendamos, pero esas también son de Dios. Todos los animales pertenecen a Dios. Y el libro de Job, en el capítulo 41 y el verso 11, dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Así dice el Señor. Así dice el Señor que todo lo que hay es de Él. Y es una verdad innegable. Ahora lo que está diciendo Dios a Job, te está recordando que Él es el dueño de todo el universo, en realidad. Eso es lo que está diciendo. Y uno cuando piensa así, que Él es dueño de todo el universo, dice, ¿cómo se ha dignado ese Señor, ese Dios grandioso, acercarse a nosotros y revelarse, contarnos algunos detalles de quién es Él? Isaías, otro texto maravilloso, dice ahora, así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Nota, no sé si has captado, pero los textos han venido revelándonos que la tierra, todo el universo, las plantas, los animales y también el hombre es de Dios, como lo dice Isaías. Incluso da este detalle maravilloso, Jacob dice, y formador tuyo Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Esto es muy cercano a lo que es el amor de Dios, de decirnos, mira, sí, tú eres también mío, pero tú te separaste, tú te fuiste de aquí, pero te he redimido, te he puesto nombre, mío eres tú. O sea, una segunda redención, una segunda creación del ser humano, en el sentido de que lo salva, lo redime y lo vuelve, como el hijo pródigo, lo restituye al hogar en todas las condiciones que él tenía anteriormente. Hay quienes dicen, el cuerpo es mío, yo puedo hacer lo que quiero. Y sabes, hay quienes piensan esto en relación a cuando hay que deshacerse de un feto, de un hijo que está en el vientre, y reclaman de que pueden hacer lo que quieran porque el cuerpo es de la persona. Bueno, el Señor dice otra cosa. En 1 Corintios 6, 19, 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? Lo dice claramente. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esa es una verdad. Fuimos comprados por precio. Cristo pagó el precio en el Calvario. Estábamos destinados a muerte y el Señor nos compró. Y cuando Él pagó el precio, ya dejamos de ser nuestros. Pasamos a ser de Él y tenemos que dar cuenta a Él de lo que hacemos. Ahora, en relación a lo que dije, gracias a Dios que no somos nuestros y que el Señor es el que tiene el derecho, el que reclama el derecho de que le pertenecemos. Porque generalmente cuando nosotros nos creemos dueños de algo, cometemos muchos errores. En cambio, cuando tomamos conciencia de que las cosas son de Dios, imagínate, en este tiempo en que se dice que hay conciencia ecológica, y sin embargo el hombre está destruyendo la tierra, está destruyendo nuestro medio ambiente, el lugar donde se vive. No sé si alguien se pondría a destruir la casa donde él vive. Donde vive, no sé. No o sea, sé que si... le sirve de protección. Claro que sí, te imaginas que se ponga a sacarle el techo y... Bueno, podría darse, Horacio, pero en personas que no son conscientes de lo que están haciendo, bueno, estamos, que tienen cierta... Estamos hablando y de ahí, normal. Y ahí donde uno dice, bueno, entonces el que destruye la tierra también está en esa condición, no está correcto, siendo consciente. Por eso que, Horacio, es bien importante esto de la creación, tener claro que Dios nos hizo, que nos creó, que nos sustenta, que nos ha dado todo, que es dueño de todo y que nos ha dejado como mayordomos. Eso es muy hermoso, pero también hay que tener un respeto, también hay que mirarlo con altura de mira, con cuidado, con ese amor que uno puede tener, ese Dios que lo ha entregado todo. Sí, está bien, pero fíjate, tú has dicho algo que hoy día, desgraciadamente, el enemigo, y esto por obra del pecado, lógicamente, todo esto consecuencia del pecado. La palabra respeto creo que ha dejado de aparecer en muchos diccionarios, porque el respeto no se conoce. Entonces, si no hay respeto por los padres, tampoco hay respeto por Dios. No hay respeto por la autoridad, no hay respeto por la naturaleza, no hay respeto por nada. Entonces hay que empezar por ahí, yo creo. Yo creo que sin respeto no se llega a ninguna parte. Y eso es precisamente lo que el Señor reclama para sí, porque eso es algo que nosotros debemos inculcar en nuestros hijos, el respeto. El hijo que no aprende a respetar a sus padres tampoco va a respetar a Dios, y menos va a respetar a sus profesores, a sus autoridades. O sea, no hay respeto para nada. Y hoy día hay que ver qué se necesita. Se necesita porque eso nos da una tranquilidad en la convivencia, ¿verdad? Es increíble cómo esto, de entender estos conceptos básicos, ¿no? Aunque son oscuros, aunque no son la realidad completa, es un espejo que nos está mostrando la consecuencia del pecado, pero qué lindo es que tenemos un Dios tan maravilloso que se ha dignado en revelarse a nosotros. Y tenemos que decirlo con mucha tranquilidad, que de Él es realmente toda la tierra, es de Dios, a Él le pertenece, Él la hizo, Él la creó. Por eso que cuando la persona no cree en Dios, no cree en la creación, entonces se atribuye todas estas cosas a Él. Escuchaba un relato muy cortito que decía que un sabio, muy sabio, le dijo a Dios: yo puedo hacer lo mismo que tú haces, puedes hacer, puedo crear cosas. Y Dios le dijo: muy bien, hazlo, comienza a hacerlo. Y entonces dice que el sabio tomó tierra, momentito le tomó tierra para hacer al hombre, momentito le dice Dios: haz tu propia tierra también. Interesantes esos detalles, Horacio, que nos ayudan a entender de que Dios nos creó de la nada, y eso no lo puede hacer el hombre, ni siquiera en pensamiento, pero también se ha dignado a ser un Dios amoroso que se acerca a nosotros. Lo vamos a dejar con una melodía muy hermosa de fondo para terminar, es un himno que dice: el mundo es de mi Dios. El mundo es de mi Dios. Que el Señor los acompañe, los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. La vida como existe ahora para nosotros no es tan grandiosa. Nuestra única esperanza es la maravillosa promesa de redención, la única que puede hacernos justos otra vez. De este modo, somos de Cristo por creación y por redención. Piénselo. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.